Hola, Andrés. Hola, Susana, buenas tardes. Hola, mira, ¿te paso con Elia o quieres tú mismo? Como quieras. ¿Y sabes lo que pasa? Antes he hablado con Marisa y le he dicho que si había modo de que hubiese algún manos libres para hablar con las dos. Manos libres, el teléfono que ha llamado es este y ya ves que hay bastante ruido. Lo que podemos hacer es en plan así muy cutre acercarnos las dos al teléfono. Como quiero empezar con Don Mendo, pásame con Elia. Te paso con Elia. Vale. Sí, Andrés. Hola, guapa. Hola, querido. Oye, que resulta que me iba a ir al estudio a grabar desde allí. Ajá. Pero resulta que me he asomado a la ventana y el vecino estaba friendo un huevo en el alféizar. ¿Estaba haciendo qué? Friendo un huevo en el alféizar de la ventana. El calor, vamos. Y entonces he decidido que te llamaba desde casa, ¿sabes? Hacer bien, lo comprendo. Anoche es que resulta que no podía dormir tú y empecé a soñar con... Se me apareció de repente Muñoz Seca y estaba sonriendo y con el bigote, el mostacho ese, ¿sabes? Acariciándoselo y me guiñó un ojo y dije, Menda quiere saber de Mendo. Salió fenomenal, de verdad, fue muy divertido, salió muy bien, la gente se rió muchísimo y para ser improvisado fue muy gracioso. ¿Qué tal estuvo el otro Mendo? Estuvo muy bien y lo han grabado, así que me figuro que dentro de nada aparecerá en el Facebook. Conociendo aquí el panorama, seguro que ya lo han subido. Oye, y una cosa más, Magdalena, ¿quiénes eran los otros protagonistas? Que no me acuerdo, ¿cómo estaban repartidos los papeles? Mendo era Alfonso Mateo Sagasta, luego Juanmi Aguilera era Moncada, sí. Don Nuño era Rafa Marín, sí. La reina era Marina Taibo, Marina. Susana era Zofaifa, ¿eh? A ver qué más. Bueno, no hace falta que lo sepas todo, supongo, ¿no? No, me apaño con eso. Pues son los más importantes. ¿Qué habéis hecho desde el martes? ¿Qué hemos hecho desde el martes? Pues lo mismo que hasta el martes. Ir a las tertulias, a las presentaciones, ir a comer, ir a cenar, presentar libros, dormir poco, sí. Y charrar. ¿Y ha habido algo importante, así relevante, que me quieras contar? ¿Algo relevante que te quiera contar? Pues yo creo que no. ¿Hay algo relevante, Susana? El ambiente, que nos salió todo muy bien y que la gente está muy contenta. Bueno, ahora que se han dado los premios esta mañana. Juanmi. Eso sí es relevante. Juan Miguel Aguilera ha ganado el Celsius. Uh-huh. Y luego Guillermo Orsi el Hammett. Sí. Y espérate que Susana lo sabe todo, pues lo tiene apuntados en un cuaderno. Rafa Marín ha quedado finalista de los relatos. ¿Quién? Rafa Marín. Rafa Marina quedó finalista, ¿de qué relatos? ¿De los relatos policíacos? Espérate, que te la paso. Vale. Hola. Hola, Susana. ¿Es que te diga los premios? No quiero que me los relates. Y simplemente era que estaba comentándole a Celia que Rafa Marina ha quedado finalista de los relatos. Y finalista de relatos con 9 milímetros para velo. Sí, señora. Sí, señora. O sea, que digamos que, mira, lo que sí que sí puedes hablar es que si miras lo que es la gente que está metido en el mundo de la ciencia ficción, pues tienes, León Arsenal era también finalista con una novela histórica. Está en la página web, lo puedes buscar. Sí, sí, lo he visto. Juan Aguilera, ganador del Celsius. Sí. Rafa Marín también... también finalista del relato con los 9 milímetros para verlo. Uh-huh. ¿Y quién más? Bueno, como ejemplo ya está bien, ¿no? No, te das cuenta, pues eso, que hay... Que mucha gente que está metido en la ciencia ficción, la fantasía, pues mira, en la Semana Negra estaba ahí en los premios muy, muy cerca. Sí, que cuando hablamos de géneros y que la Semana Negra empezó como un encuentro de género negro, sí. Pues se ha ampliado las fronteras y fíjate la de gente que ha llegado allí de la ciencia ficción. Oye, una preguntita que te quería hacer en relación con Portacoeli. ¿Qué quieres que te cuente de Portacoeli? No, te quiero hacer yo a ti una pregunta. ¿El nombre de genérico de Portacoeli, de dónde lo sacaste? Pues mira, la historia es la relación entre dos universos o dos mundos paralelos. Sí. Y la gracia está en cómo pasar de uno a otro. Entonces sí. Hay una serie de puertas, portales en unos lugares, digamos, de poder. Y claro, esas puertas son clave. Entonces por eso es la puerta al cielo. Se abren las puertas por primera vez en la Edad Media. Sí. Y es, bueno, pues por eso es en latín y por eso es la puerta al cielo. Porque de alguna manera es una especie de paraíso que es corruptible y que corrompe al mismo tiempo. Pues yo te quería contar una cosa que igual tú sabes, pero a escasos 20 kilómetros de aquí de Valencia, en un pueblecito que se llama Serra, uh-huh. Hay una cartuja que es del siglo XIII que se llama Portacoeli. Sí, ahí va, varios, hay varios por toda España, sí, porque, bueno, no es un nombre tan tan raro. Y sí, hay varios monasterios, lo sabía en su momento cuando estuve investigando para la novela, así que descubrí que, bueno, hay un montón por toda España, sí, sí. Pues este Valencia. tiene algunos misterios muy interesantes que te pasaré por correo electrónico. Ah, vale, vale, me parece estupendo. Será bonito, no para documentar ya, pero como curiosidad, claro está. No, ya está. Bueno, oye, pues es que era chupi hablar con vosotras, me imaginaba que iba a ser una gozada hablar con vosotras. Sí, ya ves. Es que lo hacéis, bueno, bonito. Ha sido un poco así improvisado, pero mira, para otra vez lo podemos ya hacer más organizadamente, yo creo. Y oye, tanto a ti como a Elia, que me la vas a pasar ahora, porque de ella no tengo contacto, a ti te localizo fácilmente, pero a ella no. Ahora te la paso. Vale, hablaré contigo con más tranquilidad. Pues cuando quieras, ya lo sabes. Muy bien, guapa. Vale. Ahora, Andrés, un besito. Hasta ahora. Le das un beso de mi parte a Susana y Susana que te dé un beso de mi parte a ti. Pues ahora nos besamos Susana y yo de tu parte. Muy bien. Dale, guapas. Hasta luego, guapo. A disfrutar, hasta luego. Gracias, chao. Besitos a Manuela. Sí, sí. Chao. Hasta luego.